Arnold pasó de ser un completo desconocido a convertirse en el hombre más famoso de América. Aquellos 9 extraños objetos que había observado mientras sobrevolaba el monte Rainier y que la prensa bautizó como platillos volantes fueron los culpables. Sin embargo, 3 días antes de su observación, la primera en la historia moderna de los ovnis, había ocurrido algo similar, pero extraño también, en la isla Maury, frente a la costa de Tacoma. El protagonista de este singular episodio, que tuvo lugar el 21 de junio de 1947, fue un guarda costero llamado Harold Ball. Él, junto a sus hijos y 2 marineros, aseguró haber observado 6 enormes objetos volantes de unos 600 metros de diámetro. Eran parecidos a gigantescas coronas circulares. Se encontraban estáticas y en formación. 5 de aquellos ovnis formaban un círculo, mientras que el 6º se encontraba en el centro. Los objetos poco a poco comenzaron a descender. Uno de ellos, el central, fue el que más se aproximó a la superficie del mar. Se quedó tan solo a unos 60 metros. Fue justo en ese momento cuando se produjo un gran estampido y de repente, de aquel extraño objeto comenzaron a caer pequeñas piezas de aspecto metálico. Una auténtica lluvia que incluso llegó a herir a uno de los testigos. Tras aquello, los ovnis, y en perfecta formación, desaparecieron a gran velocidad. Un destacado medio de comunicación, la revista Life, pidió al hombre de moda, Kenneth Arnold, que visitara el lugar del incidente. Y así, a las pocas horas de su mítico avistamiento, viajó hasta allí. Le acompañaron en su viaje el teniente Brown y el capitán Davidson, ambos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Los militares y el empresario hablaron con los testigos, recogieron las muestras de aquellas extrañas piezas que habían caído del cielo y se hicieron con unas fotos tomadas a aquellos ovnis. Arnold decidió quedarse en la isla Maury. Los 2 oficiales, sin embargo, subieron a bordo de un B-25 del ejército rumbo a Washington. No eran conscientes de lo que les aguardaba. 20 minutos después del despegue, el bombardero, en llamas, se estrelló contra la superficie. Todos sus ocupantes perdieron la vida. Y para alimentar aún más el misterio, el testigo principal de los sucesos de la isla Maury, Harold Dahl, desapareció 10 después misteriosamente. Jamás se volvió a saber de él. Durante los días siguientes a aquellos episodios, la prensa y la radio de todo el país se volvieron locas. No daban abasto para informar de la ingente e ininterrumpida serie de múltiples avistamientos de ovnis que se estaba produciendo. Pero a la oleada le faltaba su punto de inflexión, su titular más espeluznante. Y este llegó en la tarde del 8 de julio de 1947, cuando el Roswell Daily Record abrió su portada, 4 columnas, con un titular histórico. El ejército del aire recupera los restos de un platillo volante. Estamos hablando, por supuesto, del famoso incidente de Roswell. No ha sido fácil para los investigadores reconstruir los hechos acaecidos en Roswell en junio de 1947. Todo apunta a que la odisea comenzó hacia las 23 horas del día 4, aunque algunas fuentes creen que los hechos tuvieron lugar el día 2, cuando sobre aquella zona del estado de Nuevo México se desató una furibunda tormenta. Fue entonces cuando muchos testigos aseguraron haber visto en ese momento un extraño objeto precipitándose sobre la zona. Al día siguiente, el capataz del rancho Foster, William McBrassel, descubrió que sus terrenos estaban sembrados de extrañas piezas metálicas. Sin embargo, la mayor parte de los restos, un objeto discoidal y los presuntos humanoides, cayeron a unos kilómetros de allí, en un lugar conocido como los Llanos de San Agustín. Los militares cercaron el lugar y lo prepararon todo para ocultar aquel ovni. Un día después, las autoridades negaron las primeras informaciones, asegurando que el objeto no era más que un globo sonda. Sin embargo, no estaban contando la verdad.